¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Hey! Melómanos, ¿cómo están? Bienvenidos seas 2021. Vamos a empezarlo como se debe, con un poco de música, sí señor. Y vamos a empezarlo hoy. Hoy sí estoy muy... Estoy particularmente emocionado hoy porque hoy vamos a hablar de el compositor de mi trilogía de ciencia ficción favorita. Y eso ya es suficiente para mí para venir hoy echando chispas. Vamos a hablar hoy de Alan Silvestri. Alan Silvestri nació en Nueva York en los 50s y pues es un compositor y director de orquesta, pianista y guitarrista que viene de una familia que no es para nada musical. Él mismo lo comenta, su familia es en absoluto musical. Hay muchas familias y es particularmente común en los músicos, en especial en los músicos que empiezan como a temprana edad, que... Eso se debe a que vienen de familias musicales, ¿no? Si no bien, a lo mejor que se dedican a músicos, pues que sí coleccionan discos, escuchan muchísima música y cosas así. Y Alan Silvestri comenta que particularmente su familia no era en absoluto musical, pero él tuvo una inclinación desde muy joven por ello. Y a raíz de esto, pues se le dio el apoyo para estudiar nada más y nada menos en el Berklee College of Music, que pues es algo así como el Hogwarts, pero de los músicos, ¿no? Entonces estuvo ahí un par de años durante la adolescencia, terminando el bachillerato, estuvo ahí un par de años, pero no concluye la carrera porque decide irse a Las Vegas. Una vez en Las Vegas, él empieza a ser guitarrista de sesión y guitarrista de concierto, no como de concierto de guitarra clásica, sino de andar girando por ahí, por todos lados con una banda de blues. Lo que es un giro bonito, o sea, es un giro bonito e interesante. Creo que no habíamos tocado hasta este momento el tema del blues en este programa, y es un tema necesario, es fundamental hablar de un poco del blues. Entonces este señor empieza trabajando, su carrera musical la comienza a través de la guitarra, a través del blues. Son sus primeros pasos, sus primeros pininos en esta cuestión de ser músico profesional. Empieza a girar por todos lados y de repente en una de esas tantas giras, En el circuito, pues no tan underground, pero pues es el circuito del blues no es precisamente el circuito más comercial. No lo fue en ese entonces, en los 70s, y no lo es ahora todavía. Pero ahí, en ese circuito, conoce nada más y nada menos que al famoso Quincy Jones. Vamos a hablar un poquito después de quién es Quincy Jones, por si no lo conocen. Que estoy seguro que su contribución a la música, en especial a la música pop, está muy, pero muy dentro de los oídos de muchos de nosotros. Conoce ahí a Quincy Jones y lo invita a trabajar en la parte musical y del film score de una película para la que está siendo letrista. Está escribiendo canciones para Doberman Gang. Esta película no es para nada la más reconocida dentro de la carrera de Alan Silvestri, pero es su primer filme en 1972, el primer filme que puede musicalizar. Lo hace bastante bien, según veo, porque lo llamaron prácticamente inmediatamente para continuar trabajando con Quincy Jones, para continuar trabajando dentro del mundo del cine. E inmediatamente después lo llaman para empezar a trabajar con cierta cadena televisiva en ese momento. Bueno, era una producción de una productora cinematográfica realmente, pero enfocada para la televisión. De esas películas que están destinadas a no salir a los cines, ¿no? Películas y series, empieza a trabajar un poco ahí. No tiene como tanta relevancia, empieza a pasar un poquito el tiempo. Y de repente así, podríamos decir que de la nada, pero pues obviamente fueron... ¿Qué te gusta? ¿15 años? ¿20 años de andar trabajando? Pero de repente llega un señor que se llama Robert Zemeckis, que vamos a hablar también de él. Es necesario hablar de Robert Zemeckis si hablamos de Alan Silvestri. Y tiene una idea, pues, que por lo menos para la época no se había tocado. Yo creo que a raíz de esa propuesta en el cine, se empieza a tocar mucho el tema en producciones posteriores. Se había tocado muy poco, quizás. Y es toda esta cosa loca e inexplorada, por lo menos teóricamente, hasta ese momento, de los viajes en el tiempo. Ya se había tocado antes de Robert Zemeckis, obviamente, por ejemplo, en El Planeta de los Simios, las versiones originales, pero de repente llega la idea de volver al futuro. Lo que es, para mí, es algo cuanto menos excitante, porque es mi trilogía de ciencia ficción favorita. Se me hace que es una película que está bien hecha de cabo a rabo. No se le va, no tiene ningún cabo suelto. La música que era necesaria para esa película. La cuestión de producción, todo el diseño de arte, todo en esa película se me hace que es perfecto. El guión es perfecto. Todo es perfecto en esa película. Y nos llega Robert Zemeckis de la mano de Alan Silvestri a ofrecernos una de las bandas sonoras más épicas de la historia del cine. Entonces vamos a pedirle a Yolo, por favor, que sueltes esa pista. Por favor, déjanos escucharla. We'll be right back. Uf. Bueno, esta película cargada de referencias a la cultura pop de hasta entonces. Nos habla incluso, hay una escena que creo que es mi escena favorita en... No recuerdo si es Volver al Futuro 1, me parece que sí, en donde está tocando Marty McFly cierta canción que se supone es un género nuevo para la banda, y toca Johnny B. Goode de Chuck Berry. En la banda está un Berry, un primo de Chuck Berry, le llama por teléfono y le dice: "Hey, estabas buscando un ritmo nuevo, aquí está". Y esa paradoja de la historia a mí me gusta muchísimo, sin mencionar que Johnny B. Goode de Chuck Berry es el rock and roll por excelencia, por lo menos para mí. Bueno, entonces, Alan Silvestri tiene este estilo, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene un estilo muy particular de usar los metales de las orquestas. Utiliza mucho, por ejemplo, los cornos franceses, toda esa sección de metales, precisamente, que hacen que todo suene como tan épico. Y es una evolución interesante porque, si ustedes no han escuchado la música anterior de Alan Silvestri a esto y quieren escucharla, pueden pasar a las redes sociales, donde vamos a estar ahí poniendo los enlaces, como siempre. Y pues el estilo de Alan Silvestri hasta Volver al Futuro era muy, muy diferente, también por la época. O sea, estamos hablando de los 80s, y en ese momento las bandas sonoras eran muy como la música que estaba sonando, precisamente. De hecho, es un fenómeno que está pasando actualmente, del cual vamos a hablar un poquito más al rato. Para ganar nuevas generaciones se adapta la música de cine también se adapta a la época, ¿no? Entonces, hablando de los 80, siempre teníamos esta cuestión como de sintetizadores, súper bailable, baladas como super pop y rock. Y Alan Silvestri hacía mucho ese estilo de música para películas. Quizás por encargo, quizás por estilo propio, no lo sabemos. Pero de repente da un salto de calidad así enorme y nos presenta la banda sonora de Volver al Futuro, que es perfecta de cabo a rabo. Vamos a irnos a un corte, pero no sin recordarles antes que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, y el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes hay que contactarse al teléfono 3092-1246 y la atención es de 7 a 20-30 horas. Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes hay que contactarse al teléfono 5583-081923. La atención es de 10 a 18 horas. Vámonos a un corte. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna. Con visión de futuro, sin ocurrencias. Imagina un México que genera empleo y oportunidades. Competitivo y respetado en el mundo, sin visiones radicales de izquierda o de derecha. Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás por un México moderno e innovador. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México. Propaganda dirigida a militantes del PAN para la precampaña a diputados federales. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Creo que no hemos dicho en ningún programa qué música es la de las cortinillas que utilizamos, pero por si tenían la duda, por si andaban con el pendiente, estamos usando música de Beetlejuice. Entonces, la vamos a subir ahí a redes sociales para que puedan disfrutar de esto. Esto que suena al fondo es el tema de Lilo y Stitch, película que yo no había visto hasta que empecé a investigar sobre Alan Silvestri hace unas semanas. No es quizás mi película animada favorita, pero es muy buena, es muy muy divertida. Y la banda sonora tampoco es de las mejores a mi gusto, pero está bien la banda sonora de Lilo y Stitch. Sigamos hablando de Volver al Futuro porque, bueno, primero es la trilogía. Yo jamás había escuchado este dato, jamás había escuchado que una trilogía completa fuera nominada a un Oscar. La trilogía completa de Volver al Futuro es nominada en 1995 a un Oscar. De hecho, a varios, pero solamente consigue llevarse la estatuilla por el mejor diseño sonoro. Curiosamente. Bueno, además de tres películas en el haber, hay una cuarta parte que casi nadie conoce, que no es tal cual un filme, sino es un videojuego. El videojuego da continuación a la historia de Marty McFly y el Doc Brown. En la cual conocen a una versión joven del Doc Brown. Buenísimo. Está disponible usualmente para PC, para PlayStation. Creo que incluso para dispositivos móviles. Bueno, después de esta promoción al videojuego de Volver al Futuro, vamos a seguir hablando de la carrera de Alan Silvestri. Es una... Creo que ya lo vimos en varios directores, cómo de repente conocen a algún director de cine y estos compositores se acoplan también a ellos, que no se sueltan, ¿no?, para seguir trabajando. No es la excepción de Alan Silvestri y Robert Zemeckis, porque esta vez me voy a permitir leer una lista solamente para que chequen la calidad y cantidad de películas que tienen en su haber estos dos señores juntos. Primero, empezando todo por Volver al Futuro, obviamente, pero chequen esto. Volver al Futuro, Depredador 2, Contact, Náufrago, El Expreso Polar, Capitán América, Los Vengadores Infinity War y Los Vengadores Endgame. Son de las películas con las que ha colaborado con Robert Zemeckis, pero en particular de la que vamos a hablar en este bloque es de Forrest Gump. Bueno, Forrest Gump, si no han visto esa película, es una película un poco larga, con una historia muy interesante y de muchos, muchos, muchos giros. Y que la música a veces, pues, pasa desapercibida a veces, porque no es lo que acostumbra Alan Silvestri, no es una, y tiene toda la lógica del mundo, no es una historia que necesite la magnificencia y el esplendor de muchas otras películas para lo que lo llaman, como por ejemplo Avengers, como por ejemplo Volver al Futuro, que habla como de cosas enormes, ¿no? De cosas súper extraordinarias, que hay que ponerle epicidad. Forrest Gump no es una historia en la que hay que tratarse con tanta, o manejarse con tanta epicidad. Y Alan Silvestri lo entiende perfecto. Hace una banda sonora un poco más dócil, quizás, un poco más suave, más íntima. Y nos regala unos cuantos leitmotivs bien interesantes. Casi no usa leitmotivs Alan Silvestri, casi no usa esta cuestión de asociar música a personajes específicos. Pero nos regala el leitmotiv de Jenny, que es del, creo que es de las piezas más bonitas que yo le he escuchado a Alan Silvestri, y que nos las regala casi todo el tiempo, nos las va poniendo en casi todos los viajes que tiene Forrest Gump. Entonces es bien interesante pensar cómo ni siquiera necesitamos un diálogo o no necesitamos un estímulo visual para saber. La película está dando la información de cómo extraña Forrest Gump a Jenny. Entonces tiene un buen manejo del leitmotiv, aunque no lo ocupa tanto. No es su estilo. Esta banda sonora en particular, Forrest Gump, creo que es de la música más fácil de asimilar de Alan Silvestri. Tiene ese estilo orquestal, sí, también con el manejo clásico que tiene de los metales y todas estas cosas. Pero tiene una calidez muy, muy diferente, muy propia quizás de Forrest Gump. Y una inocencia, que creo que eso es importante recalcarlo, porque está muy bien trabajada. Tengo entendido que Forrest Gump es de las películas en las que menos ha trabajado Alan Silvestri en persona. Me explico. Cuando hay compositores de renombre, por así decirlo, en estos tipos de proyectos, solamente los contratan a ellos. Usualmente ellos tienen un equipo de trabajo y se encargan, por ejemplo, ellos se encargan de hacer los temas más importantes de las películas, ¿no? El cierre, los títulos, o el tema de entrada, los leitmotivs y todo eso. Pero hay partes intermedias de película que a lo mejor requieren cierta ambientación que no es como tan relevante, que usualmente se delegan a su equipo. Usualmente un becario, cosas así. Y de hecho, esta es una escuela muy interesante dentro del cine, en especial el hollywoodense, porque muchos compositores y muchas compositoras lo hacen, y de ahí han salido compositores grandes, o sea, grandes. Por ejemplo, Hans Zimmer en su momento fue discípulo de Ennio Morricone. Robert Pattinson fue discípulo de Hans Zimmer. O sea, y la cadena se va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. No es el... Bueno, más bien, no es la excepción Alan Silvestri. También tiene un taller, tiene muchas veces, algunos se manejan como una empresa aparte. Algunos solamente se manejan con el nombre, como es Alan Silvestri, que no tiene una compañía tal cual. Pero se maneja con su nombre y tiene cierto equipo de trabajo que le ayuda con todo este trabajo. Además, obviamente, de contar con todo el presupuesto del mundo, debido a que está trabajando dentro de Hollywood, pues tiene el acceso a muchísimas formas de experimentación, a muchísimos estudios, pero el estilo de Alan Silvestri es más clásico, es más compositor a la antigua, de la vieja escuela. De hecho, yo lo sigo en redes sociales, lo sigo en Instagram. El señor, pues, es nacido en los 50, ya tiene por lo menos 70 años y pues, sube fotos de su proceso de composición y todo esto. Y entonces esto lo vemos muchas veces ahorita, ya no es necesario escribir manualmente las notas, porque pues ya todo lo puede hacer en la computadora, ¿no? De hecho, es muy fácil, ya ni siquiera hay necesidad de escribir tal cual las partituras a veces, porque lo puedes grabar directamente en el programa de grabación de audio. Y puedes ir armando ahí porque tienes una referencia visual. Pero vemos cómo Alan Silvestri sí todavía tiene estos tableros, estos escritorios específicos para escribir partituras. Cómo tiene su proceso, que a mí me parece muy, muy bonito que pueda compartirlo, porque no todo el mundo comparte su proceso creativo. Pone apiladas, las hojas de las partituras y las va acomodando por instrumentos en el suelo. Entonces, de repente puedes ver fotografías de todo su cuarto, todo su estudio, con el piso lleno de partituras, y va leyendo las partituras directamente desde el suelo. Lo que a mí me parece un estilo bien bonito, muy de compositor a la antigua, de la vieja escuela, de la vieja guardia. Bueno, vamos a escuchar esta banda sonora, el título principal, el tema principal de Forrest Gump. Thank you. preciosa esta banda sonora, definitivamente muy diferente a lo que escuchamos antes de Alan Silvestri bastante. Y haciendo el análisis musical de todo este título de inicio, que tiene varios de los leitmotivs incluidos que se utilizan después para diferentes partes de la película, podemos ver cómo empata bien con el desarrollo de la historia, cómo de hecho nos está describiendo más o menos cómo se desarrolla la historia de Forrest Gump. Cómo hay esos momentos como de unión con Jenny, que es como el principalmente lo que hace como pues la referencia directa de Forrest Gump, que está asociada como a la felicidad y el brillo y todas estas cuestiones, y como después de eso hay momentos de depresión, momentos como de descubrimiento, y volvemos a repetir el círculo, que es básicamente lo que hace Forrest Gump, hasta que, pues, si no, bueno, les iba a spoiler el final, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Robert Zemeckis y Alan Silvestri. Por ejemplo, aquí en Forrest Gump, Tom Hanks nos regala una interpretación bastante, bastante buena. Entonces, Robert Zemeckis repite protagonista para una película siguiente, que es de la que vamos a hablar un poquito ahorita, Náufrago. Náufrago también protagonizada por Tom Hanks, dirigida por Robert Zemeckis y compuesta la música por Alan Silvestri. Nos lleva a un viaje muy diferente dentro de la música de Silvestri, porque cambia mucho el estilo, porque cambia mucho el concepto, ¿no? Básicamente cambia bastante el concepto de la película, y Alan Silvestri se acopla perfecto a eso. Aquí vamos a hacer un paréntesis rápido, porque hay algo que no quiero dejar de comentar, que es cómo Silvestri es un compositor particular, porque a diferencia de muchos de los otros que hemos visto aquí, no muestra tanto las influencias que tiene de inicio, como con otros compositores como Hans Zimmer, que está súper influenciado por el New Wave, y que se escucha en sus armonías y en el muro de sonido, o como Danny Elfman, que igual es súper ochentero y está influenciado por el New Wave y lo incluye dentro de esas armonías locas que hace que todo suene mágico, o como Gustavo Santaolalla, que pues empezó en el rock y básicamente todo lo compone a través de su guitarra y su charango. Con Alan Silvestri no se escucha tanto eso. He escuchado varias bandas sonoras de muchas películas de él, y no escuchamos casi nada sobre el blues y el jazz que tiene como referencia inicial. Seguramente esto sea por el estilo que vende, ¿no? O sea, hay una marca en el estilo que pues es para lo que lo reclutan. Y si vemos de hecho el listado de películas, por ejemplo con Robert Zemeckis, que para las que lo llama, pues entendemos que lo llama porque necesita cierta característica en el estilo de la música que sabe que Alan Silvestri ya puede lograr. Por ejemplo, esa magnificencia, ¿no? Eso que suene todo épico. Por eso lo llaman para Volver al Futuro, por eso lo llaman para Vengadores, para películas de superhéroes, porque necesitan ese tipo de estilo. Seguramente Alan Silvestri para él, para sus amigos o para sus proyectos alternos, debe tener música con más influencia dentro del blues y del jazz, porque ni siquiera las armonías que son, es esta forma de poder acomodar los sonidos y que suenen simultáneamente, ni siquiera son las mismas que podríamos decir que están incluidas dentro de los géneros del blues y del jazz, que son de donde empieza Alan Silvestri. Entonces, eso lo hace un compositor interesante. Lo hace un compositor interesante, no de la misma forma que los compositores que hemos tenido en programas anteriores, pero bueno, pues es efectivo, ¿no? Funciona para lo que lo están llamando, sabe hacer bien el trabajo y sabe cómo describir el concepto que le están pidiendo bien. Entonces, bien. Bueno, entonces, hablando ya de nuevo de Robert Zemeckis y Náufrago, si no han visto esta película, vamos a hablar un poquito sobre la trama, sobre un empleado que trabaja para Federal Express, que está encargado de la supervisión de cierto departamento y eso hace que tenga que viajar bastante. Eso lo hace como con una vida acelerada, ¿no? Que no le da como tiempo a disfrutar de ciertas cosas que tenemos a la mano siempre. Y el tema lo describe perfecto, describe, creo yo, que no solo describe como la paz una vez que está en el naufragio, como la paz y la incertidumbre, sino también describe la prisa inicial, ¿no? La prisa de la vida citadina, la prisa del trabajo importante y que requiere mucho de ti. Yo creo que Alan Silvestri lo plasma perfecto en esta pieza. Entonces, yo lo, por favor. Thank you.

Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria, no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos, y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bueno, esto que sonó antes de irnos a corte fue el tema principal de Náufrago, película de Robert Zemeckis, compuesta por la música por Alan Silvestri. Bueno, creo que no comentamos hace ratito cómo se conocieron Robert Zemeckis y Alan Silvestri, y es una historia bien interesante. Y pues habla sobre la prisa de Hollywood también. Gracias a un amigo de Alan Silvestri llamado Tom Carlin, el cual también es compositor, se enteró que un amigo en común que tenían ellos, llamado Robert Zemeckis, estaba interesado en hacer una película que se llamaba el Romancing Stone. Entonces, ellos necesitaban un compositor urgentemente. Les recomiendan a Alan Silvestri. Y eso es muy inusual, en especial por el año. Estamos hablando de los 80s. Es muy inusual. Ya, a menos que tuviera un estudio súper profesional dispuesto a trabajar las 24 horas, que es muy probable seguramente por los presupuestos. Pero le pidió Alan Silvestri 24 horas a Robert Zemeckis para presentarle la pieza del tema principal de su película. Y si le gustaba, estaba contratado. O sea, en 24 horas. Es muy complicado hacer una orquestación. No solamente componer, o sea, dirigir la orquestación, grabarlo. Es muy, muy complejo. Lo termina en 24 horas. A Robert Zemeckis le encanta. Y eso, gracias a esas 24 horas de trabajo, tenemos colaboraciones de la talla de Náufrago, de la talla de Forrest Gump, de la talla de Volver al Futuro y de películas que vinieron después, que a lo mejor no son como las más famosas de Robert Zemeckis, pero que vaya que fueron taquilleras, como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, como el Stuart Little, y las quizás más taquilleras por mucho en los últimos tiempos, pues estas películas de Marvel, Los Vengadores, ¿no? El tema principal de Los Vengadores precisamente es de Alan Silvestri. Y el tema de la última película, que es hasta donde yo me quedé enterado, la que tenía el récord Guinness de la película más taquillera de toda la historia. A menos que ya le haya ganado a alguien, cosa que con el COVID lo dudo. Pero bueno, Robert Zemeckis actualmente se ha metido a un estilo de composición o de adaptación al público que es muy común hoy en día en Hollywood y que tiene todo el sentido si lo vemos como ganancia de públicos, que es hacer temas que ya han compuesto antes o hacer temas nuevos con armonías muy pop. O sea, por ejemplo, un compositor que lo hace en Star Wars, la versión original de Star Wars de John Williams, y para, me parece que el episodio 8, John Williams no puede hacer la música para esa película por conflictos de agenda. Le encargan a Hans Zimmer que haga la música para esa película, y él lo que hace es tomar los temas compuestos por John Williams y ponerle una armonía que escucharías más en una canción pop, en una canción, no sé, quizás como de Taylor Swift, ¿no? Que son como armonías que ya sabemos que venden y ya sabemos que a los jóvenes les gustan, y pues eso obviamente es por encargo. Y lo hace Hollywood con la intención de acercarse a las generaciones más jóvenes y de poder ganar públicos nuevos. Alan Silvestri se está metiendo también en esa misma cuestión, porque aunque el estilo para el cual llaman a Alan Silvestri en las películas de Marvel, como en Avengers, ese estilo de hacer todo magnífico y hacerlo súper épico sigue presente, las armonías cambian y... pues supongo que de ahí viene la popularidad del tema de Avengers, que seguramente no es su tema más popular, pero sí es de los más escuchados últimamente debido a lo rentable que ha sido toda esta saga de Marvel, ¿no? No, él no está exento de todas estas modas de Hollywood. Seguramente es por encargo del estudio. No es la única persona que está dirigiendo la música, porque aunque él la escribe, tiene que pasar por muchísimos filtros. Tiene que pasar primero por el director de la película y lo tienen que aprobar el consejo directivo y todos los productores, más todos los que estén involucrados económicamente en una película. Entonces, pues, Alan Silvestri no se salva de las modas. No quiere decir que lo haga mal, aún haciéndolo de esta forma, lo hace bastante, bastante bien. Diego, es Alan Silvestri. Pero sí podemos notar ese cambio. O sea, sí lo vemos a partir de cierto año, en especial como del 2010 para acá, cómo esas cosas van cambiando. No son tan propositivas como a lo mejor sí lo es Forrest Gump, o como sí lo es Náufrago, o como es, por supuesto, Volver al Futuro. Pero está bastante, bastante bien. Entonces, nos vamos a ir escuchando una de las piezas más conocidas por todos nosotros y más conocidas por los radioescuchas, seguramente, que es el tema principal de Avengers. Bueno, pues eso que suena al fondo es el tema de Avengers. Vamos a terminar por hoy, pero no sin antes agradecerles por estar aquí escuchándonos. A los que nos están escuchando hoy miércoles, muchas gracias. A los que nos escuchan en el podcast igualmente. Recuerden pasarse por las redes sociales, que es donde voy subiendo un poco de material extra que no da tiempo aquí de mostrar. Y yo creo que vamos a vernos el próximo programa. Vamos a darle un giro, ¿no? Yo lo como ves, vamos a darle un giro al próximo programa. Estamos muy centrados desde el inicio aquí en Hollywood. Vamos a movernos hacia otras latitudes, hacia otros momentos de la música y así a otros escenarios de la misma. Entonces, el próximo programa, pues que es un programa diferente, ¿por qué no? Vámonos yendo. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina de Urecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 p.m. en La Máquina de Urecas por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los codos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Urecas, Instagram, La Máquina de Urecas, Facebook, Vicente Monroy Marín, Instagram, @chen_monroy26. La Máquina de Urecas, música hasta por los codos. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. ¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En La Máquina de Urecas. En La Máquina de Urecas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org.